para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Avenue 5 tendrá una temporada 2. Aún con algunos capítulos por delante de su primera parte, la serie de HBO fue renovada. En tono de comedia, está ambientada 40 años en el futuro y muestra un viaje tipo crucero por el sistema solar. Es protagonizada por Hugh Laurie como el capitán Ryan Clark, quien dirige la nave espacial. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.